Ni tribulaciones ni aún la muerte podrán separarnos del amor de Dios. Ni principados ni potestades podrán quitar toda nuestra pasión. Oh, oh, oh. Moriste y venciste a la muerte y al pecado. Ahora soy libre, tú me has hecho libre. Te podrán separarnos del amor de Dios. Ni principados ni potestades podrán quitar toda nuestra pasión. Moriste y venciste a la muerte y al pecado. Ahora soy libre, tú me has hecho libre. Te alabaré en cada minuto que me des. Te serviré mientras haya aliento en mí. Te exaltaré con todas mis fuerzas y mi ser. Te podrán separarnos del amor de Dios. Ni principados ni potestades podrán quitar toda nuestra pasión. Moriste y venciste a la muerte y al pecado. Soy libre, tú me has hecho libre. Cantaré en cada minuto que me des. Te serviré mientras hablas. Señor, al ver la cruz en la cual moriste, todo te lo tengo a ti, todo eres tú en mí. Ni tribulación ni persecución podrá separar.